Hay que ser feliz con lo que se tiene. Tú sé feliz. Yo quiero lo que me merezco. Ah, sí, ¿qué es lo que te mereces? El mundo, chico. Y lo que hay en él. Dice, hoy el mundo es mío a lo Tony Montana. Yo de nada me quedo con ganas. Por eso es que disfruto de lo hoy. No sé dónde vamos a estar mañana. En la cama una dominicana, pero en el cuello tengo una cubana. Me pierdo en el humo de la marihuana. Que el DJ no la corte, que yo estoy en mi nota. Que las horas no importen, porque acá estamos en otra. Haciendo torta, la hacemos corta. Viviendo como si nada me importa. Este sonido pa' afuera se exporta. Que el DJ no la corte, corte, corte, corte, corte. Que yo estoy en mi nota, la nota, la nota, nota. Que el DJ no la corte, corte, corte, corte, corte. Que yo estoy en mi nota, la nota, la nota. Hoy el mundo es mío a lo Tony Montana. Yo quiero lo que me merezco. El mundo, chico. Una cucaracha.